Bienvenido al episodio 67 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el arácnido, Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahora sí que tanto tiempo. Sí, muchísimo tiempo. No tanto tiempo para nuestros auditores, que publiqué el podcast hace semana y media respecto del día de hoy que estamos grabando, que es el martes, bueno, ya miércoles 15 de octubre. Pasó más de un mes desde la última vez que grabamos, Alberto, o casi un mes, que fue el 16 de septiembre. Casi un mes. Sí. Bueno, así es la vida, como dicen por ahí. Sí. ¿Y pues cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Te casaste? ¿Tuviste dos hijos? ¿Cómo ha avanzado todavía? No, de los hijos nadie me ha avisado y no me casé. Ah, ok. Te escucho un poco despacio, Alberto. ¿Te refieres al volumen o a mi velocidad al hablar? No, al volumen. O a la intensidad del... En fin, da lo mismo. No quiero debatir conceptos. En fin, mi cerebro está cansado, sí. Mi cerebro está cansado. Son más de la medianoche en Chile y esto va a terminar como a las 2 de la mañana. Y mañana, es decir, hoy me tengo que levantar en... 3 horas y media, 4 horas y media respecto de la hora a la que terminé de grabar ahora para ir a trabajar, en lo cual mis 80 años de edad ya no es tan fácil de hacer. Sí, es lo malo, hay quienes no saben sobrellevar la edad. Es cierto. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos directo al comentario de todo lo que tenemos que comentar para este podcast en que hemos acumulado noticias? Es la única ventaja de que haya pasado tanto tiempo. Ahora sí tenemos noticias, no hay que sufrir para ver de qué vamos a hablar. Sí, no hay que pedirle a la gente que contribuya, que es detestable pedirle la opinión a las personas. Sí. Entonces, pues no sé, ¿por dónde quieres empezar? Ahora sí que tenemos de dónde escoger. Bueno, lo primero es agradecerle a todos los que colaboraron con nosotros mandándonos preguntas y agradeciéndonos el sistema. Comentando respecto de ese sistema de realizar el podcast, ahora creo que sería un tanto difícil pedir aportes, además que tenemos bastantes temas que conversar, pero tuvimos una buena respuesta a pesar de que cometí un error en la edición del podcast y lo publiqué sin música. Entonces quedó un podcast un poquito más corto, luego cambié el archivo, ahora lo pueden descargar con música, pero desapareció de iTunes y no sé por qué. En fin, nadie se ha quejado, así que supongo que los que usan iTunes lo usaron antes o no se dieron cuenta que apareció ese episodio. Cuando se publique el episodio 67 vamos a saber exactamente qué pasó. Mientras tanto quedamos en suspenso. Ajá. O ustedes. En realidad, nosotros grabamos y rara vez nos descargamos a nosotros mismos. Sí, sería demasiado ego. Sí, yo tengo que hacerlo por un tema de responsabilidad como productor, pero Alberto no. Alberto se desentiende como del resto de los hijos que tiene por el mundo. Yo lo he dicho, si nadie me avisa. si el podcast me pidiera manutención, pues la daría, pero no es el caso, entonces... Ok, Alberto, vamos al comentario de noticias. Me parece bien, ¿por dónde quieres empezar? Creo que lo de Kirby es la gran noticia de los últimos meses. De esas noticias de verdad, digamos. Sí, esa sí es noticia. Pues, como sabemos, había un litigio de bastante tiempo entre los herederos de Jack Kirby y Marvel Comics, quienes estaban peleando por la propiedad de las co-creaciones del rey, y finalmente el caso estaba a punto de ir a parar a manos de la Suprema Corte de Justicia, y de último momento ambas partes llegaron a un acuerdo fuera de la corte. Y pues con el paso de los días han emergido algunos detalles, pero pues sí creo que eso sería tal vez la nota más interesante del último mes, el hecho de que se haya llegado a este acuerdo, y entre lo que destaca más allá del acuerdo económico es que ya veremos el nombre de Jack Kirby cuando se hagan adaptaciones de algunos de sus personajes, ¿no? Es creo que un paso hacia adelante, aun cuando no estoy tan convencido de que haya sido lo mejor que se hayan arreglado por fuera. Sí, o sea, bueno, hay que tener un par de cosas presentes. La primera es que los herederos de Kirby perdieron en todas las instancias. Lo que se iba a ver ahora era una solicitud ante la Corte Suprema de que se pudiese conocer nuevamente la demanda de los Kirby luego de haber sido rechazada en las instancias anteriores. Era un ave María, podría decirse de alguna manera. Tan ave María no puede haber sido si es que Marvel y bueno, Disney decidieron finalmente transar extrajudicialmente. Así que algo de futuro jurídico de haber tenido esa solicitud de parte de la familia Kirby. Sin embargo, como dice Alberto, a mí por lo menos, dentro de todo lo negativo que es el hecho de que el sistema de defensa del propiedad intelectual en Estados Unidos confiera de manera tan absoluta la propiedad de las creaciones una vez que se establece que están siendo producidas bajo el sistema de Work for Hire, es que puede haber a nivel masivo un reconocimiento del trabajo de Jack Kirby. El hecho de que todo el mundo conoce a Stan Lee. Todo el mundo sabe cuando aparece Stan Lee haciendo un cameo en una película de Marvel. ¿Quién es Stan Lee? Incluso asocian su nombre a tal vez a más méritos de los que le corresponden a Stan Lee. Pero no tienen el mismo nivel de conocimiento respecto del nombre de Jack Kirby. Y me parece bueno que empiece a aparecer el nombre de Jack Kirby cuando, por ejemplo, se estrena una película de Captain America, más allá de que luego en los créditos finales diga, no sé, inspirado en los cómics de Jack Kirby, Steve Englehart y Ed Brubaker. La idea es que, no sé. Bueno, Jack Kirby está muerto y no puede aparecer en una escena de Captain America como lo hizo Ed Brubaker. Y tal vez no le interesa, pero el punto es que la gente tenga ese reconocimiento del trabajo de Kirby. Y por otro lado también que, lo que me parece más justo y que suele ser un tema que se debate harto entre los fans, es que los herederos de Kirby, los hijos de Kirby, tengan derecho a algo de esa enorme cantidad de dinero que generan las creaciones de su padre. Es como el simple hecho de que, no sé, un hijo pueda heredar la casa que compraron sus padres. Me parece algo muy, muy normal. Sí, aquí lo de arreglarse fuera, no sé qué tanto puede ser mérito legal. También hay que tomar en cuenta que ahora Marvel es propiedad de Disney, que es una compañía que siempre se ha preocupado mucho por la percepción pública. Y en caso de que este asunto hubiese llegado a la Suprema Corte de Justicia, hubiese tenido una cobertura mediática bastante más grande. Entonces, tal vez, independientemente de las posibilidades que tenían de tener éxito en esta instancia, probablemente esa fue la razón principal por la que Marvel estuvo abierto a arreglarse por fuera. Por ahí, cazando en Bleeding Cool, obviamente es el único sitio donde finalmente hubo una filtración donde Rich Johnson cita que alguien cercano a la negociación le dijo que el arreglo fue de ocho cifras, mediados de ocho cifras. Así que especula que podría haber sido un acuerdo de entre 30 y 50 millones de dólares, además de que le confirmaron que habría un crédito en las cosas. Aquí había que aclarar que lo que mencionabas de los nombres que aparecen al final, y esto es independiente, porque en algunos de los casos al principio de la película dice basado en personajes publicados por Marvel Comics, y en algunos casos dice co-creados por Stan Lee. Entonces me imagino que el cambio sería precisamente aquí, que tal vez en esa secuencia inicial diría personajes publicados por Marvel Comics y co-creados por Stan Lee y Jack Kirby, mientras que generalmente lo que aparece al final aparece como un agradecimiento especial, citando a algunos de los creadores de historias que fueron utilizadas como base para el guión, que por cierto no recuerdo, probablemente ya por ahí se haya dado el caso de que en alguna aparecía el nombre de Kirby, pero no estoy seguro. Por otro lado, lo que decíamos de, al menos de mi parte, lo que decía que no sé realmente qué tan bueno sea que se haya llegado a un acuerdo por fuera de la corte, pues es que si había alguna posibilidad de que legalmente recuperasen al menos parte de la propiedad, al decidir arreglarse por fuera, evitan que quede sentado algún precedente, tomando en cuenta que nadie tenía un caso tan bien construido como Siegel y Shuster, o en este caso la familia de Kirby. Pues el hecho de que este caso no llegue a la corte, pues siente un precedente precisamente en dirección opuesta, lo que facilitará que tanto Marvel como DC puedan seguir defendiendo la idea de que todos los personajes son hechos como work for hire y no tenga necesidad de entregar en algún momento la propiedad. Entonces, pues habrá que ver conforme pasen las semanas y emerjan más detalles realmente qué tanto perdió la industria. Digo, los Kirby ganaron, tendrán una compensación económica a cambio de esto, habrá un reconocimiento a Jack Kirby, pero habrá que ver si a la larga esto no fue una derrota para la industria o para los creativos en general. Sí, eso es cierto, pero también hay que ver una cosa. A nivel de antecedentes de creaciones de personajes, creo que el caso en el que estaba más claramente demostrado que no se trataba de un trabajo hecho bajo el sistema Work for Hire era el de Action Comics. Porque los conceptos fueron desarrollados por Jerry Siegel y Joe Shuster años antes de finalmente venderlos a DC. Sí, en ese caso sabemos que lo habían ofrecido a varias editoriales antes de llegar a National, así es de que ahí sí no había forma de que lo alegaran, ¿no? Y habría que recordar que pues ahí sí hubo un fallo respecto a algunos de los elementos que aparecían en el número uno de Action Comics. Claro, y tenían además tal vez mejores elementos de prueba. O sea, no lo leí completo porque la verdad es que empezó a ser un poco doloroso, pero apareció en internet en algunos de estos sitios que se dedican a revisar este tipo de temas legales de disputas, sobre todo porque la cantidad de fans de Jack Kirby es enorme y la dedicación que tienen también es muy grande. De posiciones que realizó, por ejemplo, ¿cómo se llama? Mark Evanier, en el juicio de reclamación de los herederos de Kirby. Y bueno, lo que pude ver ahí, que es parcial, es que dentro de los alegatos se citaba como prueba respecto de la creación de los personajes por parte de Kirby el hecho de que Mark Evanier fuese ayudante de Kirby. Sí, ayudante de Kirby, trabajara con él por muchísimo tiempo, pero fue con posterioridad a la época que se discute, que eso es entre 1958 y 1963. Mark Evanier, entiendo yo, trabajó con Jack Kirby en la década de los 70 y bueno, en adelante. Y él hablaba de lo que se entiende en derecho como testimonio de oída, que es lo que le cuenta Jack Kirby o lo que él dice que le contó Jack Kirby o lo que le contó Ross, que era la esposa de Jack Kirby, respecto de cosas que ocurrieron antes de que él conociera a Jack Kirby. Entonces, es difícil en términos jurídicos darle valor a las declaraciones que primero realiza alguien que Mark Evanier era un tipo que es devoto de Jack Kirby, o sea, y que toda su carrera en cómics o gran parte de ella está basada en ser un estudioso del trabajo de Jack Kirby, el recopilar antecedentes, publicar trabajos respecto de lo que hizo, lo que no hizo, en qué momento, de qué forma, encontrar arte, etcétera. Es un tipo que trabajó con él, que lo admira mucho, que lo quiere mucho y que obviamente que va a tener un sesgo respecto de la familia de Kirby a la hora de declarar, entonces eso le resta mérito al Credibilidad. tipo de, claro, credibilidad a las declaraciones que realiza, que además son de cosas que él no vio, son cosas que a él le contaron. Entonces, ese era el tipo, o uno del tipo de antecedentes que presentaban la representación legal de los herederos de Kirby. Entonces, en un caso que en términos de prueba era mucho más difícil de sostener que el de los herederos de Shuster. Entonces, también hay un tema ahí de que entre la certeza de una oferta y tal vez lo quijotesco de pensar que luego de que perdiste varias instancias vas a ganar una que es muy compleja, no tomar esa opción. O sea, podrían haber llegado al día de la pronunciación de la Corte Suprema, que era el lunes, y que ni siquiera les permitiesen ver el caso, porque ni siquiera se iba a decidir nada respecto al caso. Lo que se iba a decidir era si se volvía a conocer el caso recién. Podría ser que le dijeran que bueno, y aún así había que someterse a todo un nuevo procedimiento de revisión de los antecedentes, de las presentaciones, etcétera. Entonces, es muy difícil estando en esa circunstancia luego de años de pelear y todo el gasto que eso significa a nivel legal, pedirle a la familia que siguiera con eso cuando las necesidades son reales y presentes respecto del dinero que no están percibiendo, etcétera, de las necesidades que tiene cualquier persona. Así que, claro, lo ideal sería que se estableciesen, ojalá, jurisprudencia a favor de los artistas. Creo yo que son obviamente la parte débil, que es la que necesita un mayor respaldo para la defensa de lo que crea, pero para mí por lo menos es difícil criticar una decisión de esas características. Sí, vamos, aquí el hecho de que fueran empleados contratados cuando se dio la creación de las personas es algo que siempre va a jugar en su contra, porque precisamente hay contratos firmados. Así es de que, como mencionas, era difícil sustentar el caso porque era mayormente a base de testimonios y de gente que no lo vivió de primera mano. Entonces, sí, hubiese sido tal vez un progreso que la Suprema Corte pidiese que el caso volviera a ser presentado, pero esto no garantizaba nada. Así es de que, pues, dentro de todo, pues, lo rescatable es que los herederos de Kirby, pues, al menos ya lograron una victoria familiar en este caso, serán remunerados y habrá un reconocimiento más abierto hacia la figura del rey y el papel que tuvo en la creación del universo Marvel. Ok, Alberto, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia? Y, por favor, coméntenos, ¿qué opinan ustedes de esta noticia en particular? Sí, ¿con qué seguimos entonces? Bueno, de acuerdo a lo que anoté, podría ser la sorpresa que entregó Marvel en la New York Comic Con, dentro de todas las que tienen confundida a la gente. La sorpresa es que sus anuncios causaron más confusión que considerarse como noticias, ¿no? Sí, los fans de cómics estamos corriendo como gallinas sin cabeza más de lo habitual. Bueno, una noticia que pude publicar en guioteca.com/comics, que es el anuncio de una nueva Secret Wars, 30 años después de la original. 31 años después, en realidad, porque empezó en 1984 y estaba a empezar en el 2015. Pero, bueno, suena más bonito 30, a cargo de Jonathan Hickman como escritor y Seth Rivix como dibujante. 12 partes, comienza en marzo de 2015, terminaría en febrero de 2016. Y al parecer van a tirar toda la carne a la parrilla. No sé qué te parece esto, Alberto, porque debo confesar, yo no he leído Secret Wars. ¿De Secret Wars? ¿Cómo es posible? No, porque no llegaba acá y la verdad es que tan fan de los mega eventos no soy. O sea, de los de Marvel he leído los más recientes, y de los viejos creo que leí Infinity Gauntlet y parte de la Cruzada del Infinito y nada más. Ya. Pues no sé realmente cuál es la idea detrás de este nuevo Secret Wars. Para quienes estén en un caso similar al de Steven, nunca lo hayan leído, básicamente la premisa era que surgía un ser de poderes de nivel cósmico, quien tenía Beyonder. Curiosidad, así es, el Beyonder, conocido en al menos en las ediciones mexicanas como El Eterno, que era un... Por eso lo odian, por eso lo odian, Alberto. ¿Cómo le ponen El Eterno? Bueno, en realidad es intraducible, pero... Ok, dale. Yo en ese entonces no empezaba ni siquiera a traducir, así es de que no me culpes. Bueno, pero tampoco... No dispares al mensajero. Está bien, está bien. Lo único que voy a decir es Bruno Alba. No, Bruno Alba, ¿qué te pasa? ¿Quieres quejarte de los viejos nombres? Puedes empezar con Maxisol, alias Oscar el Liberal, con Oliverio Reina, con Raúl Jordán. Maxisol es Mr. Miracle, por si acaso, chiquillos, chiquillas. De los que me invierten, bueno, ahí está el caso de Carlos Vela, uno de tus personajes favoritos. Claro. ¿Y qué tal el futbolista Gasca? Exactamente. Carlos Vela es Wally West. Perdón, ¿cuál dijiste el último? Tito Gasca. Uy, Ahí sí que me perdí. Ese es Roy Harper. Repíteme nuevamente su nombre mexicano. Tito Gasca. Tito Gasca. Tito Gasca. Y el otro que mencioné, Oscar el Liberal, es Scott Free, conocido como Maxi Sol, que era Mr. Miracle, pero pues, en fin, eso de las traducciones de los nombres era un tema polémico en los 60s, 70s y toda parte de los 80s, pero ahí queda. Bueno, el caso es que el Beyonder es un ser de gran poder que se siente intrigado por los constantes conflictos que ve en la Tierra entre superhéroes y supervillanos, y decide que quiere observarlo de más cerca y en un entorno controlado. Así es de que lo que hace es que pues secuestra a un grupo de villanos, o sea, y un grupo de héroes. Fanboy, pero con mucha plata y además poderes. Algo así. El caso es que secuestra a una gran cantidad de personajes, tanto héroes como villanos, y los lleva a un planeta perdido en alguna otra galaxia, donde los divide en facciones, esperando que se enfrenten para poder tratar de entender qué es lo que los lleva a estar en un constante enfrentamiento. Entonces, a lo largo de esta serie, pues ves a los héroes creando mini alianzas, los villanos empiezan a crear grupos de división, al final, obviamente, el megalómano más grande de todos es el Doctor Doom, quien momentáneamente logra robarle sus poderes al Beyonder, lo cual podría ser algo muy malo para la humanidad en caso de haberse conservado así. Pero la razón por la que es más recordada la historia es porque presente durante los enfrentamientos, aquí el uniforme de Spider-Man queda hecho pedazos. Y de repente él se da cuenta de que Thor, que había perdido su casco, traía un casco nuevo, y su capa, que estaba desgarrada, también parece como nueva. Le dice, ¿qué? ¿Cómo lo repusiste? O sea, allá adentro hay una máquina, nada más piensas en lo que quieres y voilà, guardarropa nuevo. Entonces se entra a ver la máquina, pero no sabemos siquiera si está usando la misma máquina que Thor le comentaba. Y es cuando vemos el debut del traje negro, que eventualmente descubrimos que no era un traje, sino un ser vivo de costumbres parasitarias y no precisamente saludable para la mente de nuestro héroe. Pero a grandes rasgos es la trama. Entonces no sé realmente qué tan basada, pegada o inspirada podría estar esta nueva Secret Wars a la original. Esperemos que no mucho. Hay que recordar que a pesar de que no leí, crees que Secret Wars es infame por el tema de que básicamente Marvel lo publicó para vender una línea de juguetes que iba a sacar Mattel. Mattel, sí. O Hasbro, no estoy seguro. Mattel, me parece. Mattel era en ese entonces. Y la razón por la que se llama Secret Wars es que hicieron una encuesta para determinar cuáles eran las palabras que más les gustaban a los niños y determinaron que guerra y secreta eran dos palabras que les encantaban. Por lo tanto, le pusieron guerra secreta. Y sabemos que ese sigue siendo el caso. Recuerda que ya tuvimos Secret War y Secret Warriors. Exacto. Y también de la mano de Hickman, por cierto. Bueno, no Secret War, eso es de Brian Michael. Ah, ese es Brian de Michael Bendis. Sí, Secret Warriors también era de Bendis, pero después fue como que Jonathan Hickman le dijo, ¿qué te parece si agarramos tu concepto y lo hacemos muy, muy distinto? Y Brian Michael Bendis dijo, creo que tu idea es mejor que la mía, ok. Escribe joven Saltamonte. No sé si ha sido con ese tono, más bien Bendis fue, una serie menos que escribir. Sí, tómalo, diviértete. Pequeño Saltamontes. Por lo menos es la impresión que me queda. De lo del pequeño Saltamontes, no sé. No, tomando en cuenta la extraña forma de ser y ese casi autismo manifiesto por John Hickman, no sé si sería lo más correcto. Sí, no creo que lo note, pero sí, tal vez. Ok. Bueno, Jonathan Hickman escribió una historia que fue muy buena hasta el final, que suele ser lo que ocurre con mucha historia, no solamente de Hickman, el que fue Infinity. Infinity la disfruté mucho, pero el final fue muy decepcionante para mí. No sé si Alberto estará de acuerdo. Sí, creo que la construcción era tan elaborada que uno esperaba que fuera algo más grande, ¿no? Entonces es un poquito de decepción por eso, ¿no? Porque termina siendo una historia bastante más simple de lo que prometía. Sí, la parte en la que aparece un personaje y toca al otro y dice, ¡listo, se acabó la historia! ¡Woohoo! Fue muy, muy, muy decepcionante. Sí, fue casi casi como decir, oye, esto podríamos seguir, pero tenemos un problema que nos quedan 2 páginas. Sí, fue básicamente eso lo que pasó. Y bueno, supuestamente de acuerdo a lo que declaró Dan Buckley, que no es muy citado en las conferencias de prensa Marvel, donde suele tener más protagonismo, bueno, actualmente Axel Alonso, antes Joe Quesada. Él es el publisher de Marvel, que no sé todavía cómo traducir ese cargo. Viene a ser el equivalente de Dan DiDio y Jim Lee de DC. Pero es trabaja. Claro. Y a pesar de que es quitado de bulla, aparecen estas declaraciones señalando que el Secret Wars va a ser la conclusión, ojalá, de la historia que comenzó Jonathan Hickman cuando lanzó o relanzó los Avengers y los New Avengers a fines de 2012, principios de 2013. Es decir, esta historia de las incursiones que incluso aparecen en el juego de Marvel Avengers Alliance de Facebook, que suelo jugar mucho. Que por favor, sí, por favor, que termine esa historia. Está muy interesante, pero ya está bueno. Así que yo espero que haya algún tipo de resolución interesante para todo eso. El problema con construir una historia tan larga es el tema de las expectativas de lo que hablábamos recién. Que se genera una expectativa desmedida de que algo tan complejo a veces no tiene una construcción tan elaborada como uno puede pensar, sino que hay un grado de improvisación también en la historia, porque el hecho de que no se vaya a concluir de inmediato con ella permite dejar cosas en el aire respecto a las cuales no se tiene claro qué es lo que se va a hacer, pero no hay para qué decírselo al resto de la gente. Así que vamos a ver. A mí, por lo menos, el tema del equipo creativo me causa bastante agrado. Me encanta el dibujo de Seth Riddick, sobre todo cuando lo colorea su compatriota Sborchina, creo que era. Así que no sé, podría andar bastante bien ese mega evento. Sí, es posible. De las otras cosas que hizo Marvel fue poner todo, cualquier cantidad de teasers, que son los que tienen más confundido a la gente, ¿no? Ah, sí. Empezando por un nuevo No More Mutants, y el que ya no es teaser porque sabemos que será así, el final de Fantastic Four, con una historia titulada The End is Forever, haciendo un curioso juego de palabras entre 4 y para siempre, con el for y forever. No sé qué te parezca que tenga que ver esto, qué tanto habrá detrás de esta cancelación realmente con el tema de la película y el conflicto que tenían con la Fox. Bueno, cuál es exactamente el problema? Creo que no lo podemos, no lo vamos a saber. Los abogados no lo van a querer revelar hasta que, no sé, esté resuelto y tal vez ni siquiera entonces. ¿Qué saca Marvel con dejar de publicar los Fantastic Four a efectos de recuperar la propiedad a nivel de cine? No lo sé. ¿Qué gana Marvel dejando de publicar los Fantastic Four a nivel de la competencia que tenga con Sony? Sí, con Sony, ¿cierto? Con Fox. Con Fox. Por los personajes tampoco lo sé. O sea, si un acuerdo por la explotación de los personajes cinematográficamente no se extingue más que por el hecho de que Fox deje de utilizarlos por un periodo X, ¿qué implica que Marvel deje de publicar los cómics? No sé de qué manera contribuyen y tampoco puedo alcanzar a entender qué relevancia tiene que un cómic que vende 30.000, 35.000, tal vez 50.000 copias con mucha suerte se siga publicando. ¿Cómo afecta eso a una película que la van a ver millones de personas en todo el mundo? A diferencia del cómic que lo leen muchas menos personas. Entonces, hay ahí algunos temas que no están bien explicados, ni creo que los vayan a explicar tampoco. Así que no sé, no me queda claro. De todas maneras, creo que lo está escribiendo James Robinson, así que da lo mismo. Bueno, pero no lo hemos leído. ¿Qué tal que al regresar a Marvel recuperamos al viejo James Robinson? No, Aparte, recordemos que él tuvo problemas de alcoholismo del que está saliendo en tiempos recientes, entonces tal vez esa fue la razón de la súbita caída en la calidad de su producción. A mí la idea que me queda, si algo hemos visto con las películas que producen dentro de Marvel Studios o incluso con las cosas que ha hecho Sony, por ejemplo con Spider-Man, donde parece que lleva una relación un poco más estrecha que con Fox, es que tienden a reflejar algunos de los cambios que se ven en el cine en los cómics. Entonces, viendo el revuelo que causó el casting de Fantastic Four y que hay a la fecha mucha controversia sobre qué es lo que van a hacer con la historia, que ya fue retrasada en un par de ocasiones, no me extrañaría que en vez de tratar de reflejar los cambios que va a haber en el cine, hayan decidido darle un descanso a la serie. A fin de cuentas, Fantastic Four no es una serie que venda mucho, a pesar de ser una de las piedras fundamentales del universo Marvel. Hace muchos años que los Fantastic Four no son un título que resalte por sus ventas. Entonces, yo creo que es una combinación un poquito de todo, el no querer conflictuar contra lo que se va a ver en la película, pero no querer comprometerse a reflejar esa versión en sus publicaciones. Entonces, yo lo que me inclino a pensar es que lo que pensaron es en darle un descanso a la franquicia. Vamos a cancelarla, nos tomamos un respiro, dejamos que Fox haga lo que sea que quieren hacer. Dejamos que pasen algunos meses y mientras planeamos cómo lo relanzamos, entonces a mí la idea que me queda es esa, que más que tratar de reflejar algunos de los cambios que se ven en el cine, que es algo que acostumbran a hacer, hayan decidido que no querían tener nada que ver y prefirieron darle un descanso a la propiedad. O sea, tomar la estrategia que utilizaron con Thor. Algo similar. Vamos a dejar que la gente se familiarice con el personaje de manera diferente y después decidimos qué es lo que vamos a hacer con los cómics. Sí, puede ser. Creo que tal vez, a ver, a nivel de venta, la serie de los Fantastic Four pasó por un largo periodo de venta estable, pero mediocre. Y tuvo un gran ascenso en la etapa de Jonathan Hickman, específicamente en la época en la que muere, que en realidad no muere, Johnny Storm, que fue el cierre de la numeración original previa al relanzamiento, que también tuvo buenas ventas previo al cierre del relanzamiento y retomar la numeración original para volver a cancelarla, para lanzarla, en fin. Me confundí. El tema es que ahora va a volver a tener la numeración original la serie antes de volver a cancelarla. Así que el próximo volumen de los Fantastic Four, cuando sea que salga, creo que va a ser algo así como el octavo o el noveno. Pero ha tenido muchos relanzamientos la serie en los últimos 5 años. Creo que al menos tres, cuatro. Sí, y más que relanzamientos, de repente sorprende los cambios bruscos de dirección de un lanzamiento al otro, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que me llega a pensar que decidieron que era un buen momento para tomarse un respiro y pensar qué es lo que quieren hacer con los personajes. Sí, o sea, a ver, si mal no recuerdo, estuvo Dave McDuffie alcanzó a estar creo que un año. Luego vino el relanzamiento manteniendo la numeración a cargo de Mark Millar y Brian Hitch, que eso duró 12 números, de los cuales leí los primeros 4 o 5, eran a mi gusto muy malos. Luego vino lo de Jonathan Hickman, que partió en el 571, 72 por ahí. La serie se cerró, se relanzó y luego se le cambió la numeración para volver al 600, ¿no, Alberto? Si no mal recuerdo, sí. Y se volvió a cancelar y a relanzar, pero siempre con Hickman. Luego cerró la etapa de Hickman y vino la de James Robinson. Y ahora se va a cerrar, se No, no, va. no. Después de la de Hickman fue bueno, es que está ahí el momento del spin-off, cuando queda Matt Fraction al frente de las dos series. ¿Tuvo Matt Durante Fraction Marvel Now. escribiendo Fantastic Four? Chip. Ah, cierto, con Cuando Marvel Now, estuvo. cuando estuvo a cargo de los Fantastic Four alternativos. Ajá, el FF con Mike Olrath. Sí, y que eran muy divertidos, por cierto. Claro, y la serie principal, que era muy aburrida. Exactamente. Una era muy divertida, la otra era muy aburrida, como que hacía falta encontrar un balance entre ambas. Claro, y se canceló la serie principal y se relanzó con James Robinson. O sea, Hickman tuvo tres lanzamientos, siempre a cargo de él mismo, con cambios de numeración solamente, y la historia continuaba. Y luego se cierra para lanzar Marvel Now, llega Matt Fraction, que dura muy poco. ¿Cuánto estuvo? ¿Un año y algo? Un año o tal vez pasadito, pero sí fue realmente poco en comparación a la estrella que solemos encontrar en Marvel. Claro, y se cierra la serie y se lanza con James Robinson. Es decir, como dices tú, hay un agotamiento de, no sé si de los personajes, porque dan para mucho siempre cualquier personaje. Es decir, si de Batman puede tener 15 series mensuales por chorrocientos años, los Fantastic Four pueden tener una serie estable a lo largo del tiempo, pero hay tal vez un agotamiento dentro del equipo creativo en Marvel que no sabe realmente qué hacer. En ese sentido tiene lógica lo que dices tú de darle un tiempo para respirar y que naturalmente alguien venga y diga, mira, quiero hacer tal cosa con los Fantastic Four, que es un poco lo que ocurrió cuando lo tomó Jonathan Hickman. Jonathan Hickman llegó con una idea fresca a la serie y la serie tuvo un éxito por un periodo bastante estable, alrededor de 2-3 años. Entonces, es algo que tal vez quieran intentar nuevamente, pero con calma. Sí, y aprovechando precisamente que va a haber una interpretación diferente de los personajes en cine, y deciden hacerse un lado y no cruzarse entre una y otra. Ok, Alberto, ¿qué más nos queda? Pues seguimos hay con los teasers. Ajá, ¿qué otro teaser? Está el de Civil War, que todavía no logramos descifrar completamente, pero al parecer está bien vinculado a la idea de que Avengers 3 tome al menos la idea central de Civil War de Mark Millar, o a que, no sé, alguna versión de Civil War sea parte de Secret Wars. Sí, aquí también hay que aclarar que el rumor en los cómics venía con cierta fuerza y de repente en estos días se complementó con la versión cinematográfica, ¿no? Porque hace algunos días se había confirmado que Robert Downey Jr. finalmente había firmado un contrato para regresar a interpretar a Iron Man, presumiblemente en Iron Man 4, y ahora surgieron los rumores que está en tratos finales para concretar su aparición en Capitán América 3, que probablemente sería el lanzamiento de lo que daría pie a la versión fílmica de Civil War. Entonces habrá que ver, ya que empiecen a convertirse esos teasers en anuncios reales, exactamente qué es lo que va a pasar. Sí, creo que puede haber mucho ahí de entusiasmar a la gente con cosas. Hay que recordar que la premisa de New Avengers es colisiones de universos paralelos, en los cuales o se destruye la Tierra del universo 616 o se destruye la Tierra del universo X que está colisionando con el 616. Y si se destruye una de las dos tierras, se salvan ambos universos. Si chocan las dos tierras, se destruyen ambos universos. Entonces es muy posible que haya aquí tal vez un tema de versiones alternativas de personajes colisionando, que tal vez algo que también tenga algo que ver con el tema del Spider-Verse que está viendo Dan Slott en el universo de Spider-Man, o en los cómics de Spider-Man. Puede haber algo de eso, y que estos teasers sean en realidad revisitar esos conceptos más que rehacerlos. O sea, tal vez sea entretenido tener a un personaje que es parecido a lo que era Spider-Man en la época de Civil War dentro del universo actual por, no sé, parte de una historia que dura un año, en oposición a rehacer Civil War, que en realidad creo que tiene poco sentido actualmente. Sí, ahí sí. Pues mientras sean teasers, realmente no sabemos qué va a derivar en una serie, qué será parte de un evento o qué no. Pero si este de los universos paralelos podría ser simplemente de algunos arcos, vaya a saber cómo se desarrolló la versión de esa historia en un universo paralelo. Así es de que no habría tanto peso, pero podría resultar en algunas ideas interesantes o por lo menos entretenidas. Sí, el típico verse en el espejo, ver decisiones, etcétera. Así que, no sé, a mí por lo menos lo que recomiendo es cautela. No sé si de aquí a que se publique el podcast habrá alguna información más definitiva respecto a qué involucra el tema de estos teasers. Si no es así, yo les recomiendo cautela antes que ponerse a especular cualquier cosa, porque esto podría ser, por ejemplo, el lanzamiento de, no sé, un set de trading cards conmemorativa, por inventarles alguna tontera. Es un poco exagerado ponerse a especular así a tratar de decir a ciencia cierta qué es lo que significan los teasers. Justamente para eso están, para generar expectativas. Sí, y pues dentro de lo que sí son anuncios por ahí también me llamó la atención una nueva serie regular de Squirrel Girl. Perdón, dijiste regular. Regular. Ok, voy a pisar el palito. ¿Quién escribe y quién dibuja? Ryan North y Erika Henderson. A Ryan North lo ubico porque hacía una Entonces me tira quiero cómica comprar el cómic. que va a ser muy divertido. Ryan Erika North, el Henderson, he escritor visto de esos. de. Bueno, aparte de la historia que está contando. Perdón, Alberto. Aparte de lo que está diciendo Alberto, Ryan North, el escritor de los cómics de Adventure Time en Boom Studios. Erika Así es. Henderson es la dibujante de Subatomic Party Girls. También la pueden conocer porque contribuye mucho como dibujante en la página de Comics Alliance, y específicamente Subatomic Party Girls es un cómic que escribe Chris Sims. Ella también hace el arte de las columnas de Ask Chris de Comics Alliance. Ok, Alberto, dime. Y el título de la serie va a ser Unbeatable Squirrel Girl. Así es de que, por lo menos en papel y viendo el personal involucrado, creo que esa pinta para ser una serie divertida. Sí, va a durar 6 números, pero divertida. Quiero pensar que más. Ahí yo creo que su principal problema será encontrar una audiencia. Si la encuentra, yo creo que puede llegar a convertirse en un éxito, pero no va a ser fácil. El personaje no es precisamente muy conocido y a pesar de la capacidad tanto de North como de Henderson, pues no son tampoco talentos tan conocidos. Entonces, pues es una lucha de su vida, pero pues ojalá que les vaya bien. Alberto, Thor: The Mighty Avengers era escrita por Roger Langridge y dibujada por Chris Samnee, y era protagonizada por Thor, y duró 8 números, 7 números. Sí, pero estaba dentro de la línea infantil de Marvel y eso no ayudó. Creo que ahí sí fue un error de cómo vender la serie. Sí, bueno, creo que el problema mayor es que Marvel, después de que una serie baja de los 25.000 números de venta mensual, tiene los días contados. Y no sé si Marvel va a relanzar Squirrel Girl varias veces o va a simplemente publicar 6 números y cerrar la serie. ¿Qué es la estrategia que utiliza Marvel? O sea, si esa es la razón de que Marvel dure 12 números una serie y luego cambie de título y se lance nuevamente, y a veces con el mismo equipo creativo, porque saben que el número 1 vende, no sé, 50.000, 80.000 copias, y el número 2 vende la mitad, y el número 3 vende 30, y ya para el número 6 van bajando los 25.000, entonces lo cancelan y lo vuelven a lanzar. Tal vez es hora de empezar a tomar los consejos de mercadotecnia de Sergio Aragonés. Publicar solo números 1. Sí. Sí, número Eso 1 sería A, útil. no, 1 B. No, haz una serie trimestral y cada 3 meses publicas un número uno. Ni siquiera aparecerían en el mismo previos, nadie se daría cuenta. Es garantía de éxito. Sí, pero el tema es con Squirrel Girl específicamente. Por ejemplo, a ver, ¿qué serie buena reciente está a punto de ser cancelada? El All New Ghost Rider se canceló, ¿no? Sí. Y All New Ghost Rider tenía un dibujo espectacular, o sea, me gustaría decirlo con epítetos más groseros, pero era una serie para tener en cuenta y no le fue bien. Y Marvel, a diferencia de DC, que DC, no sé, sobre todo si son proyectos de Dan DiDio, puede mantener una serie que vende 8.000 ejemplares por 12 números. No sé, me gustaría que por lo menos tengan la oportunidad de contar una historia completa a Ryan North y Erika Henderson. espero que lo estén planificando en arcos argumentales de 4 o 6 números, de manera que no se les trunque lo que quieran contar. Pero mi expectativa de que la serie dure mucho tiempo son nulas. Sí, ahí sí no se le ve mucho, pero pues en ese caso el consejo es cuando vean la fecha de salida, encárguenla, cómprenla, léanla y disfrútenla mientras dure. Sí. No esperen el trade paper. No, probablemente ni siquiera lo haya si no hay una buena respuesta a los números sueltos. Sí. Ok, Alberto, ¿qué más? ¿Qué más? Pues para movernos un poquito de las dos grandes, también por ahí hubo algunos anuncios con las editoriales medianas y pequeñas. De las medianas, uno de los años que más me llamó la atención fue el regreso de Kabuki. La serie está cumpliendo 20 años y David Mack decidió celebrarlo con una serie de tomos que coleccionen la serie en su totalidad, ¿no? Y para ello la llevó a Dark Horse, donde le van a dar el tratamiento de los Library Edition, que sin haber una mayor descripción, yo asumo que va a ser un formato similar a en el que se ha estado coleccionando Hellboy. Estos tomos ligeramente más grandes, no son tan grandes como Nabucco, es ligeramente más pequeño en pasta dura, y se habla de que serían tomos de 400 páginas. Se espera que sean 4 volúmenes en donde se cuenta la historia completa, además de que prometió que incluirían varios extras. Por ahí en comentarios decía que cuando empezó la serie él tenía la idea de que él solamente la iba a escribir y dejar que algún artista más talentoso la dibujara. Esto me llamó la atención cuando descubrí quién era el artista con quien iba a trabajar originalmente. ¿Alguna vez has oído con quién iba a trabajar? No. Con Brian Michael Bendis. Espérate. David Mack dice que Brian Michael Bendis dibuja mejor que David Mack. Creo que eso es lo que él pensaba hace 20 años. Aparte de que es extraño, ¿no? Si tú volteas a ver un cómic y ves los créditos y ves David Mack y Brian Michael Bendis, tú asumes que Bendis está escribiendo y Mack dibujando, tal y como hacían en Daredevil, por ejemplo. Entonces, será interesante, digo, yo tengo casi toda la serie en números sueltos, pero creo que sería bonito tenerlos en tomos. Espérate, ¿David Mack piensa que Brian Michael Bendis dibuja mejor que David Mack? Hace 20 años lo pensaba, que aparte de Mac, aparte de eso, pues tenía el anuncio de que está actualmente trabajando en la parte gráfica de la secuela de Fight Club, ¿no? Con Chuck Palahniuk. Entonces, creo que es un buen momento para David Mack en su carrera y seguramente a estas alturas ya no piensa en que Bendis dibuje mejor que él. Sí, o sea, la autoestima, por favor, compadre. Hay que recordar, no sé si a ti te tocó, no, siempre me sales con que estabas muy joven para eso y no te enterabas, pero en un principio cuando se lanzó Kabuki, David Mack era muy criticado porque había quien lo acusaba de robarse poses De Brian del Michael personaje Bendis. de otros, no, de diferentes cómics, lo acusaban de haber tomado poses de John Byrne, de Alan Davis y demás. Y entonces yo me imagino que más bien pues estamos hablando de alguien que estaba al empiezo de su carrera, había mucha inseguridad. Digo, no sería el único caso, también está ahí el caso de Matt Wagner, que durante años se resistió a que se reimprimieran las primeras apariciones de Grendel porque decía que el dibujo era horrible. Digo, y tú ves el dibujo y sí, es un Matt Wagner muy primitivo, pero sigue siendo mejor que el 80% de los artistas que actualmente trabajan. Bueno, el 80% de los artistas que actualmente trabajan. Okay, el 80% de los artistas que están en las dos grandes. ¿Te parece mejor? De lo del 80% de los artistas que están en DC. Okay, en DC. Yo ahí entonces me atrevería a subir un poco el porcentaje, tal vez el 85. Sí, porque hay unos cuantos que no sé si consideran los artistas de David Finch. Sí, y también hay un tema de repetitividad en el estilo de casa que tiene actualmente DC. Pero en fin, sigamos con otra historia. Me parece bien eso, creo que tal vez puedas construirte una casa con los tomos una vez que los tengas todos, Alberto. Son solamente 4 tomos, no seas exagerado. No, entre eso, los de Hellboy y los Absolute de Sandman. No, apenas es una repisa del librero entre Library Edition y Absolutes, así es de que no creo. Okay. Bueno, siguiendo con esto de las editoriales menores, hay un nombre muy conocido, pero que nadie suele asociar con una línea de cómics, y eso va a cambiar en los próximos meses. Ah, sí. Sí, Heavy Metal. Okay, por. Digo, si tú dices Heavy Metal, pues inmediatamente piensas una de dos, o en la vieja película animada de los años 80, o en la famosa revista antológica de fantasía y ciencia ficción, ¿cierto? Sí, Metal Hurlant. Bueno, esa es la edición francesa. La En original, América la original. es la original, sí. Que bueno, hay que aclarar también que hace alrededor de 20 años que Heavy Metal produce solamente material original y ya no tiene nada de lo que con lo que empezó, que era el material publicado por Metal Hurlant en Europa. Pues resulta que también en la convención de Nueva York, Heavy Metal anunció que van a lanzar una línea de cómics. Así es de que esto le pone punto final a los rumores. Cuando hace algunos meses se anunció que habían vendido la compañía a un conglomerado multimedia, de que probablemente la revista iba a pasar a un formato exclusivamente digital y ya no habría versión impresa, pues creo que si el plan fuera deshacerse de la versión impresa, no estarían haciendo esto. El propietario de Heavy Metal hasta enero, si no mal recuerdo, de este año era Kevin Eastman, a quien la mayoría de la gente ubica por algo que no tiene nada que ver con el contenido de Heavy Metal. Teenage Mutant Exactamente, es uno de los co-creadores de las tortugas adolescentes niñas. Y Mutant. en enero le vendió la compañía a un par de empresarios especializados en temas de cuestiones digitales, y durante mucho tiempo hubo rumores de que esto podría marcar el cierre de la revista, pero ahora anunciaron que en enero de este año empezarán a trabajar en su línea de cómics, y para empezar, pues ya acaban de reclutar un proyecto surgido de las filas de Image Comics, porque el primer cómic que publicará Heavy Metal en su línea de cómics será Hoax Hunters. Esta serie co-creada por Michael Moress y el hermano de Tim Seeley, en donde en el arte estaba Axel Medellín. No ha habido anuncio exactamente de qué podemos esperar esta segunda temporada, salvo que Michael Moress estaba presente para el anuncio, así es de que asumimos que habrá una continuidad y se están refiriendo a esto como Season 2, así es de que. Pues con eso Heavy Metal le entrará al mercado del cómic impreso, lo cual es interesante porque es una industria en la que todo el mundo tiende a tachar de muerta, y ahora que entraron inversionistas metidos en el terreno digital, decidieron probar suerte una vez más en el terreno impreso. Así es de que pues vamos a ver qué sale de esto. Suena bien. Hay que ver qué, como dices tú, qué sale. Ok, ¿qué otra noticia nos queda, Alberto? Pues noticias hay muchas, pero no sé si hay algo más que te interese platicar. Por ahí apareció un nuevo avance de Secret Service. Mira, la noticia que me llamó la atención de las últimas que se publicó fue, junto al anuncio del cierre de Hawkeye. Se anunció quién va a ser el nuevo equipo creativo de la nueva serie de Hawkeye, y va a ser un equipo creativo bastante interesante, que son Jeff Lemire y Ramón Pérez. Sí, cuando todo el mundo estaba pensando, no, por Dios, ¿cómo que se llaman Fraction y Yaja? Y todo el mundo empezaba a pensar quién podría reemplazarlos, pues nos encontramos con que Marvel, y en este caso, para el tema específico de Hawkeye, encontró a un escritor y un artista de primer nivel. Así es de que habrá que ver qué clase de dirección deciden darle a la serie, pero el equipo creativo suena bastante interesante. Sí, Hawkeye es en muchos sentidos un cómic independiente, a pesar de estar protagonizado por un personaje que ya es muy conocido por el tema de aparecer en las películas de los Avengers, pero para efectos prácticos tiene estética y estilo de cómic independiente. Y creo que eso es algo que Lemire y Ramón Pérez están en condiciones de replicar con sus estilos propios. Sí, vamos, a fin de cuentas son otros dos artistas surgidos de títulos menores. Lemire ganó notoriedad por su trabajo dentro de DC y Vértigo, pero en el fondo sigue siendo un autor independiente, mientras que Ramón Pérez, pues el trabajo tal vez más notorio comercialmente hablando a la fecha es la miniserie de Learning to Crawl de Spider-Man, que se lanzó hace unos meses y está por terminar. El tomo compilatorio saldrá a finales de año. Y nosotros hablamos de largo y tendido a colación del Tale of Sand, esta novela gráfica que rescataba un guion de cine perdido de la imaginación de Jim Henson. Entonces, pues sí, sería interesante ver una visión diferente del personaje de otros dos creativos que tienden a jugar bajo sus propias reglas y no las que marca la editorial. Sí, y bueno, Lemire ya tiene una carrera dilatada como escritor de DC. No lo juzguen. Y bueno, creo que... Hay que pagar la renta. Claro. No, es interesante el hecho de que, bueno, se acabó la exclusividad de Jeff Lemire con DC, va a probar ahora suerte con Marvel, del mismo modo que ha estado escribiendo cómics para Valiant, etcétera. Así que me parece interesante, coincidentemente es otro personaje que tiene arco y flecha, como lo fue Green Arrow, que es una serie de la que está saliendo actualmente, donde ilustra a Andrea Sorrentino. Ramón Pérez es un tipo que me parece que debiera ser mucho más popular de lo que es actualmente. Probablemente esta serie le dé la notoriedad que le falta, como pasó por ejemplo con Chris Samney cuando se hizo cargo de Daredevil, que es un tipo que lleva años haciendo un trabajo extraordinario, pero con la serie correcta alcanzó la notoriedad que faltaba. Me parece un muy buen anuncio, un equipo creativo interesante por sí mismo y que en razón del extraordinario trabajo que ha hecho Fraction con Hawkeye, que partí con muchas dudas con la serie, pero conforme avanzó me gustó mucho. Creo que es lo mejor que le he visto a Fraction, por lo menos dentro de lo que ha hecho Marvel, para mi gusto por lo menos. Así que bien, muy buen anuncio. Y también, ahora que mencionabas que terminó la exclusividad de Lemire, habría que señalar que también se encargó de no poner todos sus huevos en una sola canasta, porque también está trabajando en Valiant, donde también dentro de algunos meses se encargará del lanzamiento de Bloodshot. Uh-huh. Con su amigo Matt King, que también está trabajando en Valiant. A Matt King, DC, tienen que darle un cómic de Deadshot. Ese cómic de Deathstroke que quieren lanzar hace tiempo, debieran dárselo a Matt King. El Suicide Squad se lo podrían dar a Matt King. Pero bueno, ustedes son DC, no saben lo que tienen. O sea, ¿para qué das esa clase de consejos? Déjalo que siga trabajando en editoriales, que lo dejen trabajar con espacio, donde pueda hacer las historias que él quiere contar y no esté contando con interferencia editorial todo el tiempo. ¿Para qué lo quieres en DC? Es desperdiciar su talento encerrarlo en esas series. Ok. ¿Qué más nos queda, Alberto? Ah, las poleras sexistas. Ah, es cierto. Porque sabemos que no puede pasar un mes sin que DC haga alguna estupidez, ¿verdad? No, un mes es mucho tiempo para DC. No, le estoy dando el beneficio de la duda porque teníamos varias semanas sin grabar. Sabemos que es menos. Una semana, tal vez. Así es. Ok, el resumen es que creo que fue Janela Selin, ¿no, Alberto? Publicó un artículo en el cual criticaba poleras que encontraron en una convención. Para la gente que no está en Sudamérica, aclaramos que una polera es una playera. Claro, o la gente que esté en ese continente, aparte que es Argentina, se llaman remeras. Y si quieren ver angloparlantes, pues lo que se conoce como t-shirts. Ya, creo que quedó aclarado para todos. Y la polera salía esta portada del beso de Superman con Wonder Woman que dibujó Jim Lee con los trajes nuevos. Y decía, "Score! Superman does it again." Que significa... ¡Anotación! Superman lo hace de nuevo. ¡Anotación! Superman lo hace nuevamente. Que hay que aclarar que dentro de la cultura popular americana tiende a relacionarse mucho la idea de avances sexuales con los eventos deportivos. Entonces, primera base, segunda base, tercera base y es... Exactamente. Eso obviamente es sexista el hecho de que, claro, Superman anota porque se agarró otra mina. Básicamente eso es lo que dice la portada. Ahora, eso de sí es malo respecto de cualquier mujer con la que esté Superman, porque implica dos cosas, que la mujer es un objeto y que Superman es un un mujeriego. En segundo lugar, el personaje es Wonder Woman. Wonder Woman, idealmente, si DC supiera lo que hace, es el personaje femenino más conocido de los cómics, previo al éxito de las películas de Marvel. Por lo tanto, DC debiera tener el cuidado de tratarla como trata a Superman respecto de la audiencia femenina y también de la audiencia masculina. Entonces, el transformar en objeto a Wonder Woman, que debiera tener un tratamiento equivalente al que tiene el personaje de Superman, es doblemente malo, creo yo. Sí, y bueno, en el caso de esta, pues fue tomando una portada, y la otra, que fue la altamente criticada, es solamente un texto, que es una playera de color gris oscuro con el logotipo de Batman en color lila. El corte de la playera, pues, hace indicar que es una playera para chicas, se ve la cintura más estrecha, y la leyenda que aparece en la playera es: entrenando para ser la esposa de Batman. Uh-huh. Así como que no es atenta contra la idea de la individualidad de una mujer, ¿no? El no pensar en que puede ser un individuo, sino que tienes que relacionarla por el hombre con quien se asocia, ¿no? No está entrenando para ser Batgirl, por ejemplo, o Batwoman, o Wonder Woman, o qué sé yo, algún otro personaje aspiracional, sino para ser la esposa de Batman. Sí, no solo hace algo, o sea, hace algo y lo hace porque es para tener un hombre, en fin. Sé que algunos de ustedes van a decir, estos que se creen, están, no sé. Sí, no se trata de ponernos moralinos, pero es una empresa grande con personajes que son icónicos, que se supone que son ejemplo para niños y jóvenes. Entonces, más allá de si a ti te parece divertido, ofensivo o no, a nivel corporativo DC tendría que tener más cuidado con los productos que autoriza. Sí, o sea, no tiene sentido ofender a la mitad de tu audiencia porque sí. O sea, ni tampoco hacerlo con motivo, pero ¿cuál es la idea de tratar a la mitad de tu audiencia, a las mujeres, de esa forma? A las mujeres también les puedes vender cómics, también les puedes vender poleras. Y tiene sentido crear un producto para ellas. ¿Por qué no? Y para los que digan, es que no nos interesan los cómics para chicas, también, no, que no les interesen, no significa que no tengan que existir, no los lean. Pero despreciar a la audiencia es otra cosa, no tiene sentido. Sí, bueno, y pasó algo a lo que nos están acostumbrando, ¿no? DC finalmente respondió para resolver el problema y lo hizo semanas tarde, como acostumbra. Claro, a ver. Y dijo, tienen razón. Sí, básicamente dice, hemos escuchado muchas quejas de que algunas playeras hechas con nuestros personajes son ofensivas, y estamos de acuerdo. Por aquí tengo el comunicado oficial, dice, DC Comics es el hogar de muchos de los más grandes superhéroes del mundo, tanto hombres como mujeres. Todos nuestros aficionados son increíblemente importantes para nosotros y entendemos que los mensajes en algunas playeras son ofensivos. Estamos de acuerdo. Nuestra compañía está comprometida a inspirar a niños y niñas, hombres y mujeres, a través de nuestros personajes y nuestras historias. Por lo tanto, hemos decidido echar un vistazo más de cerca a los productos de licencia y el proceso de diseño para asegurarnos de que todos nuestros productos reflejen nuestros valores y filosofía. Traducción. Ups. Sí, y doble traducción. ¿En qué están pensando? O sea, hay gente que gana plata diseñando esto. Hay un tipo encargado de esta línea que trabaja con gente que está encargada de crear productos para esta línea, que a su vez contratan a diseñadores para esta línea, que a su vez contratan a dibujantes para, etcétera. Toda esa gente decidieron crear estos productos sin dirección o mal dirigidos, etcétera. No sé. Sí, y lo que es más, al menos hasta este fin de semana todavía en varios sitios estaban reportando que a pesar de que hubo una respuesta oficial, las playeras no habían sido retiradas, al menos de Walmart, que creo que tienen un par de tiendas por ahí, entonces a lo mejor hay algunas playeras por ahí disponibles en el mercado todavía. No, pero Espérate, porque DC dijo, tienen razón, vamos a revisar nuestra política. No dijo, tienen razón, vamos a retirar este producto ofensivo y crear uno nuevo. No. O sea, están diciendo, a futuro vamos a tomar esta idea en consideración para la creación de nuevos productos porque nos parece efectivamente que es sexista. Pero eso no es como si creamos, lanzamos un nuevo vehículo que tiene una falla en los frenos que cuando los aprietan el auto explota. Por lo tanto, los tenemos que retirar del comercio. No me parece que sea eso lo que dijo DC y aparentemente no tampoco piensa hacerlo. O sea, dentro de reconocer culpa, no hizo la parte de, ok, vamos a tomar medidas al respecto ahora ya, porque retirar un producto tiene el doble costo de perderlo. Es decir, toda esa producción que no se va a vender y además es activamente costoso. Retirarlo es contratar gente que vaya a buscarlo, bla, Sí, siempre puedes recurrir a convertirlo en una forma de conseguir deducibles de tus impuestos y hacer lo mismo que hacen los equipos deportivos. bla. Sí, junta tus playeras y mándalas a algún lugar perdido en África o Asia donde la gente no se vaya a quejar. Lo pones como una donación y descuentas el importe de tus impuestos. Sí, sabías que las empresas deportivas hacen esto. No lo sabía, pero realmente no me extraña. Básicamente habrás notado que después de las finales del NBA o al terminar el Super Bowl o qué sé yo, la Serie Mundial, los jugadores salen con gorras y playeras con el logotipo de su equipo que dice campeones de la liga que sea y el año. ¿No, nunca te has preguntado qué pasa con las playeras y gorras del equipo que no ganó? ¿Terminan en África? ¿O en Asia? Okay. Entonces, tal vez esa sería la solución. Mandar todas estas playeras sexistas a rincones perdidos del mundo donde no haya internet y redes sociales donde los estén criticando. Y donde la gente no entienda la ropa que está usando, pero le sirve igual. Exactamente. Ok. Parece, no sé, desconsideradamente considerado. Es como una forma rara de ayudar de una manera un tanto discriminatoria. En fin, dejemos los debates sociales para otra oportunidad porque me estoy quedando dormido, Alberto. Ok, pues nada más entonces ya para culminar con nuestra sección de noticias, nada más voy a comentar por ahí que Harlan Ellison, el famoso escritor de fantasía, ciencia ficción, cómics, televisión, cine, radio, sufrió un infarto y fue hospitalizado el fin de semana. Entonces, pues ojalá y se mejore. Por ahí algunos de sus amigos y su esposa dicen que pues tiene paralizada parte del cuerpo, pues el lado derecho de su cuerpo está parcialmente paralizado, pero parece ser que ya se siente mejor. Por ahí me encontré con una cita de uno de los guionistas de Saturday Night Live, quien pudo visitarlo el domingo, que dice que estaban preocupados porque alguno de los síntomas es la pérdida de memoria y que aparentemente durante una conversación no podía recordar a un par de personajes oscuros, pero es algo que no les preocupa demasiado porque Ellison acostumbra a memorizarse hasta los tramoyistas en una obra de teatro. Y lo que decía fue que durante el tiempo que pudo hablar con él, se dio cuenta de que pues estaba no de buen humor, pero de humor Ellison. Que estaba rodeado de enfermeras, que todas las estaban riéndose y él se la pasaba quejándose, así es de que pues básicamente parece ser que se siente exactamente como se siente siempre Harlan Ellison, ¿no? Entonces, ojalá y se recupere. Hay que recordar que ya es una persona mayor de edad, tiene 80 años de edad y de hecho era cosa de un año, año y medio, había anunciado que se iba a retirar de eventos públicos precisamente porque él sentía que sí, su cuerpo ya no aguantaba el mantener una vida pública activa. Sí, que se mejore. Alberto, tengo una Que por última cierto, noticia que... Sí, dime. pues ya tenemos para acabar con lo de Ellison. Para quien no nunca haya leído sus cómics, tal vez podrán tener una oportunidad de hacerlo con un personaje conocido, porque en la serie digital de Batman 66 van a rescatar un guión que escribió originalmente para la serie de televisión de los 60s, que nunca se produjo. Básicamente él había escrito el episodio donde se presentaría a dos caras en la serie de televisión, y ese guión, que se considera como perdido, finalmente será adaptado como cómic. Ok, Alberto, tengo una última noticia que se me había pasado. Uno de los anuncios de la New York Comic Con fue una serie de publicaciones que hará IDW, específicamente de sus tomos Artist Edition. Y la noticia más importante de todas es que publicarán una edición de un Artist Edition del trabajo de Walter Simonson con Manhunter, que es una de las versiones del personaje de DC. A ver. Bueno, un repaso del personaje creo que sería, la verdad, un tanto confuso, pero DC ha tenido muchas versiones de Manhunter, desde la época, desde la Golden Age hasta la actualidad. Y esta es una versión que apareció como complemento en Detective Comics cuando Archie Goodwin asume, me parece que fue, sí, Archie Goodwin asume como escritor de Detective Comics y también como editor del grupo de cómics de Batman. Y Walter Simonson era, bueno, en esa época un dibujante emergente que toma estas historias de complemento junto con Archie Goodwin. Es una revista, creo que son 8 números en total, con historias cortas de 6-8 páginas y un número final que es crossover con Batman, o team up con Batman, que se resuelve en un número completo de Detective Comics. Este es un cómic que yo leí hace... No, no es así, ¿eh? ¿Aló? No es así. Ese final, me imagino que tú lo que leíste fue el Special Edition, este tomo que salió por ahí a finales de los 90s con la portada dorada. Sí, sí. Esa última historia es especial para ese tomo. No se publicó nunca en Detective Comics. Era algo que tenían pensado terminar en su momento Goodwin y Simonson, pero a pesar de que habían discutido la historia y la participación que tendría Batman, la historia no se publicó en su momento. Después falleció Archie Goodwin y la historia quedó guardada. Cuando se habló de la posibilidad de rescatar el tomo, de recopilar todas estas historias de complemento, lo que le conocemos también como backups, el editor en ese momento, no recuerdo quién era el editor de DC, me parece que estaba Bob Reck como director de grupo, le sugirió a Simonson que por qué no terminaba la historia, y él decía que no se sentía muy a gusto con la idea porque era un trabajo hecho en sociedad entre Archie Goodwin y él, y después de mucho pensarlo llegó a la conclusión de que había una forma de hacerlo, porque los dos ya habían discutido de qué se trataba la historia, ya había una trama. Y lo único que no tenía a su disposición eran los textos de Goodwin para hacer la historia. Así es de que ese último capítulo, que es el largo con el que cierra el tomo, es una historia muda. No hay un solo diálogo o descripción en toda la historia, que es la que cierra el tomo. Pero sí, pero esa fue publicada de manera póstuma, no apareció como backup de Detective. Sí, claro, ahora que lo menciona, me acuerdo que hablaba en la introducción justamente Simonson de que no se sentía cómodo poniendo palabras en los personajes porque esa era la parte que hacía Archie Goodwin, porque trabajaban con el método Marvel en esa historia, y por eso lo decidieron publicarlo como una historia silenciosa, por así decirlo, sin los diálogos. Okay. Así es. Ese cómic que yo lo leí en la versión, originalmente lo leí como, creo que era Clásicos DC, una serie que publicaba Editorial 5 con cómics anteriores a 1985 en general, de DC Comics, y creo que lo recopiló en un par de números el Manhunter. Y luego, bueno, ese tomo que menciona Alberto. A mí me gusta mucho la historia, pero para los fans del dibujo de Simonson, sobre todo si lo conocen de la época de Thor en adelante, es un Simonson un tanto distinto. Es distinto porque, bueno, el estilo no era exactamente igual al que conocen con posterioridad. Y en segundo lugar, porque al ser historias de complemento que se leen como historias mucho más largas en términos del desarrollo que tienen en comparación con la cantidad de páginas en las que transcurren, tienen mucha viñeta acá. La mayoría de las historias tienen algunas más de 9 viñetas. Entonces son dibujos chiquititos, que imagino se van a apreciar bastante en una edición, en un artista edition. Sí, lo del estilo pues es de entenderse, ¿no? La historia original apareció en 1973, entonces estamos hablando de Walter Simonson que apenas estaba desarrollando su estilo. En el caso de la última historia, probablemente ahí sí ya puedan ubicar perfectamente el estilo distintivo del artista, porque pues como fue hecho de manera posterior, ahí sí ya es un trabajo más similar a lo que estamos acostumbrados. Pero pues sí, suena interesante la idea, sobre todo para los fans de Simonson. Habrá que ver qué es lo que piensan incluir en el tomo, qué tanto, si será el número completo del especial compilando todas los episodios originales de Detective más la última historia o exactamente qué va a contener. Dice, presenta la serie original de Manhunter, así como una clásica historia de Batman, Doctor Fate, Metal Man y Captain Fear. Captain Fear, me parece que era un cómic de piratas que tenía DC en los años 50, así que tiene que ser alguna historia que apareció con posterioridad con ese personaje. $125. O sea, perdón, 125, sí, $125 va a ser el costo del cómic. Bueno, y hubo otros anuncios más también ahí de IDW, pero no sé, nada, nada tan destacable por lo menos. Como eso, por lo menos para mí. Ok, Alberto, eso sería todo, creo, respecto de noticias. Quedan más cosas, pero ya nos estamos extendiendo demasiado. ¿Qué te parece si pasamos a las recomendaciones? Me parece bien. ¿Qué quieres comentar? Pues yo de cómics un tomo que me llegó la semana pasada. Es una publicación de Dark Horse Comics. Es un tomo llamado 47 Ronin, que compila una miniserie aparecida el año pasado. Si el título le suena es porque el año pasado también apareció una película parcialmente inspirada en este tomo. El equipo creativo es de llamar la atención porque el guion es de Mike Richardson, que es el propietario de Dark Horse Comics, pero quien no es extraño que decida incursionar como escritor. El arte corre por cuenta de Stan Sakai y es un poquito extraño porque no estamos acostumbrados a ver a Sakai dibujando seres humanos, ¿no? En lugar de utilizar animales como hacen en Usagi Yojimbo. Es rara la ocasión en la que lo podemos ver haciendo algo diferente con su arte. El tomo está coloreado por Loren Kinsiersky, que también tiene una paleta de color bastante distintiva que también hace que luzca diferente el tomo. Y la historia está basada en hechos reales. Es una historia de venganza ocurrida en Japón en los albores del siglo XVIII, donde un señor feudal está preparándose para cumplir con un periodo de servicio obligatorio en el palacio del shogun, donde es engañado y humillado por un cortesano en el palacio de shogun, lo que lleva a su deshonra y ejecución. Una vez que en su propiedad se enteran sus samuráis de lo que pasó, deciden cobrar venganza. Entonces el título de la serie viene un Ronin, para quien no lo sepa, es un samurái sin amo. Es decir, los samuráis eran guerreros que tenían un juramento de lealtad hacia un señor feudal. Cuando este señor fallecía o por alguna razón perdía sus propiedades, automáticamente todos los samuráis a su servicio se convertían en Ronis, que es un samurái sin amo y suele considerarse como una posición de deshonra, ¿no? En muchos casos, dependiendo de la forma en la que haya fallecido o perdido su rango el señor feudal, el acto que cometen muchos de los rehenes es el suicidio ritual, conocido como seppuku, no harakiri, quien quiera que les diga eso no sabe de lo que está hablando. Hay quienes se convierten en mercenarios, o en el caso del otro personaje de Sakai, que es Usagi Yojimbo, cuyas aventuras están parcialmente basadas en Miyamoto Musashi, un samurái real que vivió durante la Edad Media en el Japón feudal. Se convierten en viajeros que están tratando de ayudar a la gente en busca de recuperar su honor. En este caso, los 47 Ronin, a los que hace referencia el título, estos 47 Ronin, son los samuráis al servicio de este señor feudal que es injustamente ejecutado, quienes deciden que la única forma de recuperar su honor es vengar la muerte de su amo, por lo que planean un asalto sobre el palacio de Shogun para cobrar venganza del cortesano que llevó a la caída de su señor. La historia apareció publicada originalmente en 6 cómics sueltos. La colección que apareció, que es la que yo tengo, es un tomo de pasta dura muy bonito. El acabado que le dieron es como si estuviese forrado en tela, un acabado así de una textura similar al lino. Es un poquito más chiquito que el cómic americano. Quien haya visto alguna vez los tomos Omnibus o muchas de las colecciones de Dark Horse, tal vez entienda el tamaño al que me refiero. Y la historia vale mucho la pena, está muy bien contada. Habrá quien tome como un atrevimiento que cualquier guionista decida tomar una historia real de un país diferente y sobre todo una cultura a veces tan enigmática y difícil de entender como es la japonesa, pero creo que Mike Richardson encontró la forma perfecta de evitar críticas en ese sentido al reclutar los servicios de un editor que pudiera darle la credibilidad necesaria a la historia, y en este caso la labor de consultor editorial cayó sobre Kazuo Koike, que quien no lo ubique es el escritor y co-creador de Lone Wolf and Cub, un manga que ya hemos comentado por aquí, que si estamos hablando de la historia de Samurai, concretamente de un Ronin, pues es alguien que sabe del tema y es una de las figuras más reconocidas y respetadas en el medio. Entonces, pues es un tomo que vale mucho la pena, de verdad, si pueden conseguirlo o cazar los números sueltos, se los recomiendo bastante. La historia está muy bien contada, yo lo he dicho más de una vez e insisto en ello. Stan Sakai es uno de los mejores narradores visuales trabajando en el medio. Mucha gente tiende a no tomarlo en serio por la decisión estilística de usar animales para contar su historia en Usagi Yojimbo. Entonces, tal vez este tomo podría darles la oportunidad de probar el trabajo narrativo que hace Sakai en algo que no tenga que ver con estos animales de características humanoides. El tomo, insisto, salió hace algunos meses en pasta dura. Me imagino que no va a tardar en aparecer también una versión en TP. Y es publicado por Dark Horse. La verdad es que vale mucho la pena. 47 Ronin se llama. Yo la verdad es que he leído varios cómics, pero ninguno como para comentar en profundidad en estos momentos. Lo que hice fue ver las dos series de DC que se televisión que se lanzaron hace poco, que son Gotham y Flash. Tenía mucha reticencia respecto de Flash, como expresé en múltiples ocasiones. La serie me dejó en general bastante menos decepcionado o más conforme de lo que esperaba. No quería verla hasta que me mandaron un link de un comentario que hizo Mark Waid respecto de la serie. Y creo que tiene. Bueno, es difícil para mí discutir con Mark Waid respecto de Flash. El tema que quieras. Sí, es cierto. Entonces. A mí me consta, no puedes discutir con él, no puedes. ¿Cómo es eso? No, él no te acepta la opinión en contra. Sí, pero después de un par de comentarios acaba con cualquier oposición que puedas dar a sus argumentos y terminas por darle la razón y mejor escucharla. Ah, bueno, así es. El punto es que algo que comentaba Mark Waid es que a pesar de basarse en la horrible serie Flash Rebirth, tomaba la esencia del personaje y la rescataba, que es el tema de que no sea la tragedia de la muerte de la madre a manos del Flash Reverso el factor que motiva a Flash a transformarse en héroe, que es un poco tomar, o sea, no un poco, es completamente tomar las motivaciones de Batman y tratar de trasplantar a un personaje como Flash, que es más similar arquetípicamente a Superman que a Batman. Como decimos en Chile, eso es chancho en misa. Entonces lo que hicieron acá fue efectivamente tener esa tragedia dentro de la historia del personaje, pero no transformarla en el motivo por el cual él quiere ser un héroe. Él quiere ser un héroe simplemente porque es un tipo bueno, que es la razón por la que Flash es un héroe. Y no tiene nada de malo, creo yo. Así que no sé, la serie así viendo el desarrollo, no vi el capítulo piloto que se filtró originalmente y el capítulo que se estrenó pareciera ser que utiliza exactamente la misma, ¿cómo se dice? Fórmula. No, no, no, el digamos lo que se tenía grabado con una edición distinta o más corta. Toma el mismo toman lo que ya tenían grabado y lo vuelven a editar en un capítulo de 44 minutos, lo que se había filtrado creo que duraba un poquito más de 50. Y la verdad es que funciona bastante bien. El traje me sigue pareciendo feo. Y bueno, por ahí se filtraron imágenes de un combate de Flash con Flash Reverso, spoilers. Y el traje de Flash Reverso sí que me pareció. No sé. Creo que estéticamente la serie no está tan bien lograda como podría serlo. Creo que la estética es, por lo menos para mi gusto, demasiado oscura para un personaje como Flash. Pero en fin, tal vez algo que se ajuste o tal vez haya que acostumbrarse a eso porque la influencia del Batman de Christopher Nolan es lo que produce Warner y DC con superhéroes es demasiado fuerte. Pero en fin, creo que la serie está bien. Voy a ver un par de capítulos más a ver si sigo opinando lo mismo. El actor me parece un tanto joven como para interpretar a Barry Allen. Pero bueno, la idea de los nuevos 52 es justamente que todos los personajes sean súper jóvenes, sean, no sé, de 25 años y no como eran antes, que eran, no sé, poquito más de 30 o cercanos a 30. En fin, que no es que sea una gran diferencia, pero a efectos de la forma en la que abordan la personalidad de los personajes, de que sean más o menos inmaduros, tiene relevancia en este tipo de historia. Iris West es negra en esta serie, lo cual es muy distinto de los cómics donde era una blanca pelirroja. En los nuevos 52 también es afroamericana, ¿no? No. ¿No? En los nuevos 52, Wally West es afroamericano o negro en realidad. Es y negro latino me parece, no lo he visto bien. Iris West es igual que antes, pero lo que no existe es una relación de pareja entre ellos. Existe una atracción, qué sé yo, pero el personaje con el que se relacionaba Barry Allen era una colega del departamento de policía que también era científico con la cual tenía una relación. Con Iris West tenían un tema de más de amistad, etcétera, y coqueteo. Aunque no seguí leyendo la serie, así que no sé en qué quedó eso, pero no era negra. En fin, creo que dentro de todo está bien. Me llama la atención la decisión de hacer un cameo de Linda Park dentro de la serie. Eso es hacer fanservice a pito de nada, porque que sea Linda Park la reportera de noticias que da la noticia de la aparición de el señor del clima, o sea, perdón, del hechicero del clima del Weather Wizard, es un tanto irrelevante si tenemos en cuenta que ese personaje es relevante siempre y cuando exista Wally West. No sé, la decisión de incluir a Cisco Ramón, es decir, a Vibe, dentro del elenco. No sé si eso va a derivar en que se introduzca su versión heroica dentro de la serie. Imagino que sí. Y no sé, fue bueno ver a John Wesley Shipp ahí como padre de Barry Allen. Vamos a ver cómo avanza la serie. Hasta el momento se ve bien, pero sigo teniendo mis reparos con esas modificaciones introducidas en la historia del personaje. La otra serie que vi fue Gotham. Gotham me parece que tiene muchos más problemas que Flash. Tiene un tratamiento de policial, está un tanto inspirado en Gotham Central, pero no tanto, es más parecido a, no sé, una serie muy mala que se llama Mob City, que salió hace un tiempo, creada por Frank Darabont, que apuntaba cosas buenas, pero en fin, no las desarrollaba tan bien, y el protagonista no me gustó, que es el actor este que hacía en Walking Dead, el amigo del protagonista que se enamoraba de la esposa. No recuerdo ahora ni el nombre del personaje ni el nombre del actor, pero en fin. Tiene un estilo de cine negro reminiscente mucho, es muy reminiscente de Batman Año 1, pero no tiene el mismo tratamiento. Ben McKenzie creo que le falta mucho en lo que puede entregar como actor para ponerlo al lado de Gary Oldman, porque se supone básicamente que es la misma interpretación del personaje de Jim Gordon, pero más joven. Donald Locke como Harvey Bullock creo que está bien, aunque este Harvey Bullock recuerda más a Flash que a Harvey Bullock. Y tiene un exceso de referencia a cómics que no se entienden muy bien. O sea, aparecen personajes del universo de Batman y hay alguna frasecita así como: tú eres el pingüino, tú eres el de los acertijos, tú eres Gatúbela o Catwoman. En realidad aparece, no se ve muy bien cuál va a ser el uso que van a hacer del personaje, más allá de, no sé, adoptar algún tipo de interés en Bruce Wayne temprano, a propósito de ser testigo de la muerte de Thomas y Martha Wayne, que nuevamente aparece en pantalla. O sea, a los pobres los han matado más que a Kenny. No sé, por lo menos el primer capítulo de la serie no me terminó de convencer, tampoco podría decir que es malo, y creo que se dejaría ver mucho mejor, por lo menos para mí. No sé si afectará de la misma manera a gente que no pesque las referencias. Se dejaría ver mucho mejor si no hiciese tanta referencia forzada a los cómics, que no creo que le aporte mucho al desarrollo de la historia. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Ok, Alberto, ¿nos queda algo más? O con eso estaríamos cerrando este capítulo, trasnochado de Comic Versus. Me la trasnochado mucho más que en cualquier otra ocasión. Pues no sé, yo creo que ya después de casi un mes de ausencia, creo que tuvimos noticias, tuvimos recomendaciones, ya hablaste de televisión. Pues yo creo que con eso bastaría, ¿no? Por lo menos mientras nos reacostumbramos a tomar el ritmo. Sí, vamos a tratar de sacar esto en la semana, pero no, bueno, no prometo nada, pero esa es mi intención. Así que con eso nos comenzamos a despedir. Recuerden que pueden ubicarnos en www.comicverso.org. También nos pueden buscar a través de Facebook, www.facebook.com/comicverso. Estamos en Twitter, donde somos Comicverso. A mí me ubican como E. Pedrero y Alberto como Albion 2112. Recuerden que tenemos una página de Tumblr que nunca actualizamos. Pero ya está, visítenla, compartan. Y si no se acuerdan de nada de esto, siempre nos pueden buscar a través de Google, nos van a encontrar. A mí también me pueden ubicar ahora en la guioteca.com, guioteca.com/comics, donde trato de publicar lo más que puedo. Así que cuando tire alguno de estos links a través de Facebook, por favor, háganle clic. Y también les recordamos que en vistas de la buena respuesta que tuvo el pedir temas en nuestras redes sociales, pues si hay algo en lo que les gustaría que habláramos, algún cómic en especial que quieran comentar, pues déjenos sus sugerencias por ahí en Twitter o Facebook. Tal vez las ignoremos, pero quizás no. Es cierto, lo más probable es que no las ignoremos. Y con eso nos despedimos. Alberto, ¿con qué tema podría ser? No se me ocurre. Y si... Ah, caray. No lo sé, falta de costumbre. No sé, ¿te parece algo de Jack White? Sí, ¿por qué no? Acaba de pasar por acá por México y el día de hoy anunciaron que cancela el resto de su gira porque lamentablemente anoche falleció su tecladista. Wow. Entonces, pues, vaya como homenaje a este músico que lo acompañó y pues, como consuelo para los que se quedaron sin verlo, ahora que suspendió sus presentaciones. Y la canción sería... No lo sé. Y tú no quieres, puse el artista, escogí una canción. Ya, vamos a sacar una canción del nuevo disco que me encanta a mí, por lo menos, que se llama That Black Bad Licorice, del disco Lazareto. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ojalá muy buenas noches. Y que estén muy bien. Cuídense. Hasta la próxima. And let you hold on to it for me, 'cause without my skull to amplify my sounds, it might get boring. I've got the width of the staircase with atomic clock precision, and the phases of the moon directing all of my decisions like this. Columbo, and get my feelings hurt and move to New York like I'm Dumbo. Don't you want to lose the part of the brain that has opinions? To not even know what you are doing, or care about yourself or your species in the billions. Yeah, I have to spit it out. Oh, whatever's in my mouth. I have to spit it out. Behave yourself. Just like that black bad licorice. That black bad licorice. You right back, but it will do no good.